Durante un mes, Rusia se llena de colores y sonidos. En tu cabeza, solo suena uno. Viví todas las alternativas del Mundial de Fútbol de Rusia 2018.